Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, videojuegos. Luego hacemos un poco de unboxing. Y, de hecho, de una vez les comento que ya tenemos en el canal de YouTube de La Comancha Comics los videos de La Comancha Go, cómo nos fue en la mole, qué es lo que obtuvimos o el recorrido que hicimos por toda la mole, y también tenemos lo que es el unboxing a la mochila de Rome, qué es lo que nos trajimos de la mole Comic Con 2017. La verdad, tengo muchos aspectos que decir, tengo muchos aspectos que comentar, ya que en el video pues rápido hicimos un unboxing, rápido hicimos como las primeras impresiones de la mole, y ahora vamos a entrar un poco más, a ahondar un poco más en lo que es el proyecto de la mole y qué es lo que está cambiando o qué están dejando de hacer. Quédate con nosotros y escucha lo que tenemos que decir de la mole 2017. Y también tenemos entre manos la reseña que es de Thor Ragnarok, una película que la verdad, de una vez les voy comentando, también que tengo sentimientos encontrados con esa película, ya que si bien es uno de mis personajes favoritos, Hulk, Thor como que no mucho, o sea, no me llama mucho la atención, pero ha tenido buenas series, y también una buena mezcla con el director que me llamó la atención hace mucho tiempo por hacer cine entre independiente o de bajo presupuesto, es Taika Waititi. Así que esa combinación pensé que iba a amalgamar muy bien. Pero tengo muchas cosas que decir, ya que tengo sentimientos encontrados con esa película. Me da muchas esperanzas, pero también un poco me desilusiona. Pero ahorita platicamos un poco más en lo bueno, lo malo y lo raro de esta película. También tenemos que las noticias de esta semana, lo que nos pareció interesante a lo largo de estos días. Quédate con las news de La Comancha y nos vemos del otro lado. ¡Cawabanga! Si bien estábamos platicando un poco de lo que ha pasado en la semana, de lo que hemos checado, lo que nos ha sido más relevante, tenemos varias noticias que me han llamado la atención. Estábamos platicando desde hace mucho tiempo de lo que ha sido el fenómeno de Thor Ragnarok y una película con Hulk. Si bien esta película a los fans de Hulk nos daba un poco de esperanza, ya que íbamos a ver al gigante Esmeralda en la pantalla grande, pues fíjense que no. Mark Ruffalo en alguna entrevista comenta, Universal Pictures no va a dejar que se haga por ahora una película de Hulk, y así que nos quedaremos con ganas de el gigante Esmeralda en su propia película, que si bien se está explotando el personaje con otros ámbitos, ya sea Avengers y ahora Thor, pues parece que Universal no quiere soltar lo que es el pedazo del pastel. Me imagino que quiere alguna concesión o algo para poder hacer una película en solitario. Así que nos estaremos esperando de ver una película de vida del gigante Esmeralda. Si bien Taika Waititi había hecho, o más bien quiso representar, minimizando en mucha gran parte lo que es Planet Hulk con lo de Thor Ragnarok. Si bien vamos a hablar un poco más adelante, ya me iba a soltar de que Thor Ragnarok, qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal con Hulk. Pero bueno, Universal no está en sus planes hacer una película de Hulk. En otras noticias, si bien Star Wars es una franquicia muy poderosa y muy entrañable entre los fans, pues bueno, ya planea los próximos 10 años. Sí, escuchó bien, amado fan de Star Wars, vamos a tener un poco más de Star Wars. Si bien no sabemos a ciencia cierta si sean episodios o sean películas spin-off de algunos personajes entrañables como lo es Solo, como es Leia o lo que es el propio Darth Vader, ya ha hecho una película en forma, pues estaremos viendo 10 años de Star Wars. Igual pueden dividirlo cada 2 años o cada año nos presenten una película diferente de Star Wars. Así que estaremos al pendiente con esta franquicia, que es lo que nos da a nosotros los fans. También tenemos que en otras noticias, por ahí pueden ver en su cuenta de Twitter de este Jim Lee, que parece que está siendo influenciado mucho por Frank Miller, realizó un crossover o un pequeño bosquejo de lo que es espía contra espía, y se ve muy interesante, ya que espía blanco y espía negro me los vuelve como si fueran dibujados por Frank Miller. Así que estaremos checando qué es lo que realizan, espía contra espía, ya que una me la vuelve mujer y la otra me la vuelve un hombre, pero al estilo tipo dibujo de Frank Miller. Parece que fue tocado por Frank Miller y también se volvió un poco más a su estilo, o se embruteció un poco más. Pero bueno, eso ya lo estaremos checando. También en otras noticias tenemos que Brian Michael Bendis pues ya firma con lo que es DC y lo estaremos viendo trabajar con DC. Muchos tendrán dudas con Brian Michael Bendis, si bien sus cómics son demasiado palabrudos, son demasiado con demasiados textos, se mete mucho en la textura de su escritura. Ha escrito historias para mí que han sido muy buenas. Para mí han sido escritas por lo que son Alias. Me ha gustado mucho. Ahorita se está publicando en tomos aquí en México, y anteriormente se había publicado en cómics de grapa con tres cómics dentro: Punisher, Deadpool y Alias. La verdad, para mí fueron muy buenos, fueron muy interesantes. Si bien a muchos no les gusta Brian Michael Bendis, pero también lo podemos ubicar en lo que es Secret Invasion, y también lo podemos ubicar en Avengers vs X-Men. Así que si esas historias te gustaron a ti, pues quizá haya algo de eso en la llegada de Brian Michael Bendis, algo que te interese en lo que vaya a escribir, el primer arco de lo que se vaya a hacer para DC, y estaremos viendo el trabajo de Brian Michael Bendis en acción. Así que esperemos. También tenemos que en otras noticias, Magic Order llega de la mano o del universo del Miller Wars. Si bien esta serie tratará de 5 familias de magos que juraron proteger al mundo de hordas o infestaciones paranormales o si bien demoníacas, estaremos viendo en acción este tipo de mezclas de casos paranormales, magia, y lo estaremos checando en Netflix. Si bien Netflix está haciendo bien las cosas, estaremos checando ahora que Miller Wars va a la pantalla chica con Netflix. También tenemos que en otras noticias se especula mucho que Tom Hardy puede que, o se sospecha o se especula que Tom Hardy estará interpretando lo que es el agente Venom. ¿Qué es lo que estaremos viendo en pantalla? ¿Agente Venom o cómo originalmente fue planeado? ¿O va a ser una mezcla de ambas? Así que estaremos chequeando lo que hace Tom Hardy con Venom. También en otras noticias tenemos que reportan que las negociaciones de que Disney comprará Fox no prosperan, así que estaremos esperando por una parte, si bien hace su jugada Disney y por ahí atrapar o traer de vuelta a los X-Men, atraer a otros personajes y trabajar con ellos en el universo fílmico, pues no prospera y nos quedamos por ahora sin esos personajes. Y digo, ingenuamente yo cuando leí la noticia al principio dije, ah sí, van por los Simpsons. No, yo siento que van más por los personajes de Marvel que tienen desbalagados por ahí. En otras noticias tenemos también que hay una extraña imagen, no sé si ustedes la han visto ahí en el timeline de la Cumancha, lo vamos a poner. Lo vamos a poner en el Facebook de la Cumancha. Es de que en algún momento alguien preguntó por qué no están los juegos de Super Nintendo en 3DS y solamente mandan una imagen donde está el 3DS y un cartucho de Nintendo donde intentan meter el cartucho al 3DS y no embonan. Quizá sea una metáfora que en algún momento van a llegar los cartuchos, o por ahora no llegarán, ya que si bien lo sacaron para la consola Nintendo Mini, pero por ahí se especula muchísimo. También se especula mucho, de una vez vamos a aventar las noticias de Nintendo, es de que se especula por ahí que en su gama de Nintendo Classic o Mini, ya que en algún momento van a lanzar lo que es el Game Boy, o checando qué es lo que lanzan primero, si el Game Boy o el 64, pero por ahí apareció una lista o apareció un comunicado que quizá venga el Nintendo 64. Pero esto sale en Reddit y el Nintendo 64 cuenta con varios juegos, pero es Bomberman, Zelda, Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Donkey Kong 64, Mario Kart y una gama, pero esperen. Comentan también que esta lista, si bien fue sacada por Reddit, también confirman que esta lista fue lanzada para lo que es la consola virtual, el Wii U, y pues no, nada más son listas de juegos que salieron en el catálogo para descargar en digital, y por ahora no tenemos nada del Nintendo Classic. ¡Oh, my God! Así que ya me había emocionado y mejor damos reversa con esta noticia, así que no tenemos nada por ahora del Nintendo 64, aunque se especulen muchas cosas. Si bien también tenemos en otras noticias que Shyamalaya está trabajando ya en lo que es la nueva película que se titulará Glass. En teoría tenemos esto, ya que si bien Samuel L. Jackson, recordaremos que hizo el villano o la contraparte de la película de Shyamalaya, y ahora viene regresando Samuel Jackson con esta película y el villano principal. Estaremos checando de qué se trata, cómo se van a poner los trancazos. Si bien ahora Shyamalaya sí dejó por un rato lo que es la película superhéroes, ahora regresa con su historia independiente que nos había dejado de buena manera esperando. Así que esperemos que le vaya bien a Shyamalaya y sus proyectos, y ahora ya poniendo a varios villanos, y veremos cómo Bruce Willis, o si bien Unbreakable, estaremos viendo cuál es su secuela, como lo fue Fragmentado, y ahora lo estaremos viendo con Glass. Esperemos que Shyamalaya le eche muchas ganas a este tipo de películas, porque si bien tienen algo interesante, también tenemos que en otras noticias, Lauren Fishburne trabaja en secreto con el estudio Marvel, pero no tan en secreto, ya que estamos especulando que trabajará en la producción de Ant-Man y Wasp. Estaremos viendo qué es lo que está realizando este hombre, si bien lo hemos visto en las películas de las hermanas o los hermanos Wachowski. Estaremos viendo qué nos presenta ahora Lawrence para estas entregas de Ant-Man y Wasp. Así que estarán trabajando en secreto, pero ya tenemos algo que nos indica que es para Ant-Man y Wasp. En otras noticias, y en la sección de mi mamá dijo que siempre sí, que Cineópolis no presentará la película de Liga de la Justicia, pero dice mi mamá que siempre sí la van a presentar, y Cineópolis ya abrió la preventa a disposición de ustedes para que puedan comprar su preventa de la Liga de la Justicia. Así que sí dobló las manos y estaremos viendo cómo se realiza o cómo proyectan la película y sus aditamentos, porque me imagino que ya habían pagado lo que son los souvenirs de esta película y eran demasiado bonitos. Así que sí presentará la película de Liga de la Justicia. Entonces también tenemos en otras noticias que Helen Page, hermosa mujer, se suma al elenco de una serie de Netflix de Umbrella Academy. Estaremos checando qué es lo que realiza Helen Page. Si bien la mujer es impresionantemente en la actuación, también tiene un gran carisma en la cámara, así que auguramos nada más con eso, con su presencia, que pueda que tenga éxito esta serie o película de Umbrella Academy. También tenemos que en otras noticias tenemos a nuestra güerita consentida de Big Bang Theory, no precisamente lo que es esta Coco. Tenemos a Bernadette, la chica que interpreta a Bernadette de Big Bang Theory, que quizá llegue a interpretar lo que es Harley Quinn en live action. Así que estaremos checando cómo lo realiza, cómo lo interpreta. Para mí me gustaría ver al mínimo alguna una audición de cómo realiza este personaje. Si bien lo ha hecho impresionante en lo que es Big Bang Theory, se ha metido muy bien sus papeles y lo han hecho impresionante. Así que esperemos que le vaya bien y esperemos que haga un buen personaje, si es que se lo dan a ella o siguen con la misma corriente de una Harley Quinn joven, una Harley Quinn impetuosa. Así que esto fueron las noticias y vámonos rápido con lo que es la reseña de World War Hulk. No, perdón, lo que es, sí, porque esta película, si bien de Thor Ragnarok le echaron, ahora sí que a su Thor le echaron demasiado, a su Hulk le echaron un poco de Thor, porque si bien esta película en esencia pudo haber sido más de Hulk, pues no, tuvieron que poner a Thor, y por eso vamos a iniciar la reseña. Si bien yo estoy con sentimientos encontrados de la película, esa película trata donde el holocausto que va a sufrir, la destrucción, el prácticamente como el apocalipsis que va a sufrir Asgard, el fin de los tiempos para Asgard es un simbolismo nada más tratar lo que es el Ragnarok. Simplemente es la devastación, es el sufrimiento de estos asgardianos. Si bien es la muerte también de algunos personajes importantes, si bien es el sufrimiento y la caída del hijo de Odín, la verdad, en teoría o escrito, es muy impresionante esa película. Tuvo que haber sido majestuosa para los que conocemos un poco de la mitología nórdica o la mitología de los cómics. Si bien esta película engloba donde se queda 2 años después de lo que ocurre en Sokovia, 2 años después de lo que es de la era de Ultron y la desaparición de Hulk, que llega a un planeta muy lejano, se encuentra como si fuera un gladiador, el máximo exponente de este planeta Sakaar. Así que tenemos a Hulk enfrentándose como gladiador, como ya un grande oponente, y tenemos que en algún momento Hela regresa de su exilio a reclamar lo que es suyo. Después de la muerte de Odín, regresa Hela a pedir el trono de este, ya que en algún momento estos fueron grandes avasalladores, grandes emperadores, grandes máximos exponentes de la guerra. Si bien Odín utilizó mucho tiempo a Hela para conquistar mundos, en algún momento o una parte de la vida de Odín lo dejó de hacer y exilia a lo que es Hela y a todo su comando, a todo su ejército también lo manda en exilio y casi da un plumazo a esa historia y se renueva lo que es Asgard. Así que tenemos secretos y mentiras también en esta película. Tenemos que en algún momento donde Thor regresa a Asgard y nota que algo extraño está pasando, ya que Odín no se está comportando como se debe comportar, se está comportando un poco raro, errático. Claro, sabemos que es spoiler, si hemos visto las otras películas sabemos que Loki se quedó en Asgard y ya ha hecho de las suyas suplantando a Odín del trono y este exiliando a la tierra, y este parece, no nos cuentan muy bien en la película por qué se muere, si bien está fuera de Asgard, pero no nos dicen mucho más allá de por qué se va. Parece un poco copiado de la película. Si empezamos con algunas críticas, se lo copian a lo que es la tortuga de... Se lo copian un poco ese final de la tortuga de Kung Fu Panda. Pero bueno, prosigamos. Este muere, Hela viene a reclamar el trono, los manda muy lejos, o más bien en el viaje del Bifrost, se pierden algunos en diferentes puntos del viaje. Hela llega a Asgard, hace y deshace Asgard. Thor llega a otro planeta, pero sin antes perder lo que es el martillo y lo hacen pedazos. Si bien la película trata del Ragnarok y también el ganar la confianza, que gane la confianza Thor en sí mismo y también la confianza entre hermanos. Si bien tiene muchas aristas esta película o muchos caminos que recorrer, la confianza entre hermanos, Thor volviéndose a encontrar con un amigo en común, si bien recuperando la confianza en sí mismo, tiene muchas vertientes esta película y muchas lecturas. Si bien en algún momento tiene que hacer equipo con el gigante Esmeralda para recuperar lo que es Asgard y todo el desastre que se está provocando. Si bien el Ragnarok no lo provoca precisamente Hela, si lo provoca otro personaje, como lo dice en los cómics. Si bien tenemos cambios radicales donde Hela no es hija de Loki, si bien es hija de Odín, si bien cambian muchos aspectos de esta historia al grado de mezclarlos con Planet Hulk. Por eso decía hace rato, le echaron a su Hulk, le echaron un poco de Thor. Si bien brilla majestuosamente lo que es el gigante Esmeralda en esta película, si bien nos dan mucho del gigante Esmeralda, si bien nos quieren intentar que es, se ocupan mucho de la mitología también del universo Ultimate de Marvel, así que tenemos también estéticas, tenemos también historias, tenemos también un pedazo de historias de cómics muy emblemáticos, Ragnarok y Planet Hulk. Si bien lo interesante de esta emisión es de esta película es de que Taika Waititi es un director meramente de películas cómicas, románticas. Tenemos por ahí Moana, tenemos por ahí Linterna Verde, si alguien me preguntaba. También tenemos en español sería Casa Vampiro o Entrevista con los Vampiros, que es mejor traducida. Tenemos lo que es Turangagüe, también tenemos Tamatú, pero en su haber como que hay algunos tropiezos, digo, nada más vamos con Linterna Verde, así que por ahí sus credenciales van fluctuando. Si bien no quiero empezar, o más bien no quiero comentar lo mala que o lo mala o lo buena que puede ser la película, mi criterio es al principio de esta reseña es de que mezcla mucho historias, si bien las conocemos en cómics, las mezcla mucho y en el poco tiempo que se realiza o se lleva a cabo lo que es Thor Ragnarok, que definitivamente 2 horas 10 minutos no nos alcanzan para que nos cuenten una obra que si quizá pueda llevarle 2 películas, o quizá porque haya querido ser muy express, metió muchos elementos que no les da mucho tiempo a lo que es la película. Por ahí empecemos, ¿no? Como que se siente muy rápida. Es muy fluida la película, a eso debo de agradecerle también. Me quedo con ganas de más, me quedo con ganas si hubiera pasado esto. Taika Waititi me hubiera gustado también para que hubiera dirigido Planet Hulk, pero nada más Planet Hulk en su versión original. No nada más una mezcla de todo esto. Creo que yo por ahí va mi exigencia. ¿Por qué mezclar una película que no tenía que, no necesitaba ser mezclada? Pudo haber sido muy, muy épica de batalla, pero mezcla un poco lo que es Hulk para que salga. Eso ya depende de los directivos de Disney. Lo que sí le vamos a criticar a Taika, o lo bueno que realiza, es que es muy fluida la historia. Si bien utiliza todo lo que, o se vale mucho de los recursos del universo Ultimate, me gustan los diseños, me gusta inclusive que la Valkyria sea morena, o que sea afroamericana, o que sea negrita, por así decirlo. Me gusta también este cambio radical de look de Thor. También tenemos por ahí la travesía del dios Thor, ya sin un ojo, cómo es que lo pierde. También tenemos la travesía de Hulk como Ultimate, que quizá en algún momento nos cuenten que regrese a la Tierra y se enfrente con Wolverine. Por ahí podría ser, ¿por qué no? Esa conjunción de Hulk y Wolverine, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar un poco? También lo que es las animaciones están muy interesantes. También la música es muy buena, pero también tiene sus detalles. En algún momento de la música, vamos con lo malo, lo anterior le dije que es lo bueno, es muy fluida, es muy entretenida, vale el boleto, no te aburres, la verdad, tienes chistecitos al por mayor, porque la verdad se vuelve una película de chistecitos. Lo malo es de, ya había dicho, la mezcla de todas estas historias y que no les da su tiempo para que se vayan desarrollando estas mismas, combinando Thor Ragnarok, que el apocalipsis de Asgard, y lo que es Planet Hulk, esta traición y esta miseria que sufre Hulk en un planeta lejano, poniéndolo en un circo romano a combatir con bestias y divertir al público de Sakaar. Reduciéndola a su mínima expresión, funciona esa temática como para una película de Hulk en solitario, no volteando la historia y que llegue Thor a liberar lo que es esta ciudad, porque no es así, la historia va al revés. Hulk es el que tiene este deber, o más bien tiene esta oportunidad, una nueva oportunidad, porque es un cómic de una nueva oportunidad para Hulk de reivindicarse y ser aclamado por el público, no ser abucheado como lo hace en la película. Spoiler. Otra cosa, bueno, a mí sí no me gustó. Otra cosa que le veo de malo, si bien ya teníamos a un Hulk carismático que en algún momento podía controlar Banner, ahora lo vemos a un Thor errático, lo vemos a un Hulk tonto, lo vemos a un Hulk que inclusive hace chistecitos que no me gustan demasiado. Si bien tenemos a un Hulk que lo despoderizan y me lo hacen demasiado tonto, demasiado ingenuo, pues esas son las cosas que no me gustan los cómics. Siempre que lo dejan en un punto álgido, en un punto alto, tiene que venir algo para volverlo tonto. Pero bueno, lo repite la película y esas cosas que no me gustan de la película. 2. Si bien deja de darle tiempo a personajes importantes, si bien deja de darle tiempo a lo que es el apocalipsis de Asgard, también deja de lado a un villano, lo que es Surtur. Surtur nos los muestra como esta entidad que todo lo puede, esta entidad, este dios poderoso, no de los de la tierra, de los demonios de fuego. No le dan su tiempo, no le dan su espacio. y creo que lo desperdician un poco. Creo que al momento no nos engaña mucho Taika Waititi, porque al principio de la película nos muestra cómo va a ser lo que es la esencia de la película. Si bien en algún momento con Surtur es capturado este Thor y está dando vueltas y lo está interrumpiendo con chistecitos, con cositas que en algún momento va a saltar otra vez esos tipos ese tipo de chistes de pastelazo, pues no nos engaña en algún momento, ¿no? Al principio nos pone el mood de la película y sabemos para dónde va. Si bien Surtur ha sido derrotado con un solo golpe, al momento que llega a lo que es el Ragnarok, no lo pueden detener, ya que parece que todos los personajes que llegan a Asgard, parece que les dan un plus en energía y se vuelven invencibles, como lo hace Hela o como lo hace Surtur. Así que no lo explican muy bien por qué se los alimentan. Si bien Surtur ha sido revivido con las flamas que nunca se acaban, pero bueno. Si bien la película tiene muchos detalles, si bien la película, inclusive en la narrativa, va rápido, corta cosas que quizá pudieron haber sido interesantes en dos películas, ahí creo que Disney desaprovecha, o más bien Marvel desaprovecha lo que es dividir esa película, nos da una película un poco express y descafeinada a mi gusto. Si bien le podemos dar lo raro, todo lo que son los cameos se me hacen un poco raros, se me hacen un poco forzados los chistecitos. Inclusive lo que me decía un poco Ramsés, que Taika Waititi realiza lo que es a Kronk. Kronk, que también es un Warbolt, un importante guerrero en la serie de Planet Hulk, y lo realiza como, si bien el personaje es un poco introvertido, es un poco meditativo, aquí lo hace extrovertido y un poco con chistes fofos y chistes raros. Así que no sé, esa manía de interpretar o querer dar un poco más de reflector el director en esta película. Si bien la película me divirtió, la película amé a Hulk, verlo de nuevo, aunque sea de esa manera en la pantalla grande, pues bueno, le damos dos y medio Mjolnirs, ya que si bien es divertida, pero sí decae muchísimo y no se dan tiempo para explotar a los personajes. Si bien podemos seguir y seguir y seguir sacando cosas que no me han agradado de la película, en serio, disfrútenla, es muy entretenida y trata, creo que por último, creo que este es el ápice que reduce a la mínima expresión una reseña, es de que intentó Taika Waititi quiso copiar o emular lo que hizo Guardianes de la Galaxia con Planet Hulk. Para mí, si me preguntaran a mí cómo yo realizaría esta película, creo que sí la realizaría. Creo que yo la realizaría de la manera de que fuera el policía malo o el policía negro. Lo que hizo una vez Bruce Willis en Duro de Matar con Samuel L. Jackson en la película de Simón Dice. O lo que hacían Danny Glover y Mel Gibson en Arma Mortal. Esa interacción de que uno es rudo y el otro es más pasivo, más paciente. Me hubiera gustado que así fuera. Ya lo tenían. Uno es verde y el otro es güero. Uno es guapo y el otro es feo. ¿Por qué no hacer una combinación mortal de esa manera? Ya lo hemos visto en cines, ha funcionado, pero ¿por qué? Yo no sé por qué Taika Waititi no lo realizó de esa manera. Pero bueno, inclusive en algún momento saca mucho de balance o saca de planos de Hulk que lo pudieron haber aprovechado y lo utilizan, spoiler, en un chistecito vano donde se va a pelear con Surtur y casi le quebra un cuerno y ya mejor le dice, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y es en serio, ¿quieres pelearte con el monstruo gigante? Y Hulk responde, sí, es un monstruo gigante. Pero bueno, así se resume lo que es la película de Thor Ragnarok. Si bien la película es divertida, pero sí le hace falta muchos elementos, y ahí se ve como Taika Waititi como que no bateó. Si bien tenía en sus cuestas lo que fue Linterna Verde, que ya es mucho decir, no bateó aquí también en esta película. No lo hizo tan mal, pero no lo hizo como esperábamos que fuera una escena épica de Thor y algo más vikinguesco, ¿no? En lugar de ser algo chistosito, algo más épico. épico, ¿no? Con música de valquirias, con música más impresionante, como esas entidades que van a la guerra y esas grandes batallas que van a, que se pueden presenciar en esos relatos donde Thor se va a enfrentar a la guerra y ese Thor de ¿por qué no? A ver, otra, rápido, ¿por qué no pusieron al Thor que es este bélico, que simplemente quiere resolver todo a trancazos, y nos pusieron esto de Chris Hemsworth? Pero bueno, eso ahí se los dejo de tarea, que pusieron a un Thor bien, o sea, como un vikingo literal, y nos ponen a este Chris Hemsworth realizando Thor, y pareciendo que es un modelo de revista. Pero bueno, ese es mi parecer, y ojalá y que nos digas en tus comentarios si tengo razón o no, o de plano nos des tu opinión de la película. Pero bueno, eso es todo por mi parte, y vamos a hablar un poquito más de la mole si nos da tiempo, porque se nos está colando mucho sonido parásito, y esperemos que reseñemos un poco de la mole en lo que tenemos estos 20 minutos para reseñar la mole. Esperemos que sí lo logremos. Curiosamente, hablar de la mole, desde hace mucho tiempo pensé que había llegado a un tope esta convención. Pensé que en algún momento sí se estancó. De hecho, se tiene algunos estanques por ahí, ya que si bien en cuestiones de poderse sentar para descansar después de un largo camino, si bien porque te la pasas platicando, caminando, formado en las filas, hay un momento que me imagino por qué lo hacen, de que tú puedas ir desalojando y la gente puede ir entrando. Si bien mediodía de estar, si llegas al temprano, desde que abren desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, tus pies van a estar hechos pedazos porque vas a estar caminando mucho tiempo. Creo que si bien ahí les falta esas estancias para poder descansar y no tener que ir a consumir fuera de la mole, porque la verdad los que caminamos y buscamos unas estancias, vamos, tenemos que ir afuera. Inclusive la comida es mucho más barata que adentro de la mole. También quisiera ver que en algún momento se esté como en tiempo real, como que haya interacción con los artistas, que traigan cosas que estén haciendo, que estén realizando recientemente, para que podamos checarlas. Vemos un preview de lo que van a hacer, y me gustan también las promociones que están haciendo. Si bien ya puedes comprar algunos prints que están más o menos accesibles, como el más barato creo que era de $300, y si hacías esa compra o hacías más, te daban descuentos o te daban inclusive un número para un sorteo y ganarte un print más grande. Eso, creo que esas promociones están bien. De hecho, esas promociones me animaron. Yo no tengo como para transportar el print, así que por eso no les compré a los autores. Pero sí me hubiera gustado ver algo, un compendio o algo de que estén haciendo por su propia cuenta a estos autores, que si bien esto mismo va dirigido a los autores mexicanos, que le echen un poco más de ganas. Si bien el producto, por ejemplo, que ya fuimos a la Conque, que ya fuimos a otros eventos como fue la Filic, que encontramos a varios autores ahí también de cómic mexicano, que lleven algo más, algún cómic one shot, que lleven a vender, que sea especial, ¿no? Que tú vayas a buscarlos y encuentres algo para comprarles. Como por ejemplo, yo siempre les comento a Santarrega, porque es algo que yo siempre estoy buscando, de saber cyberpunk mexicano, y pues ya soy consumidor, parece que ya soy algo ahí cliente frecuente, ya soy más bien cliente. Inclusive no me llevé nada, pues con él nada más llegué a saludarlo y no me llevé nada de sus productos, que sí me hubiera encantado llevarme algo de lo nuevo que estuviera haciendo. Otra cosa, la música también era muy importante. Para mí me gustó mucho cuando estaban la TARDIS y había un chico, sí, siempre ese me va a quedar para siempre, porque a mí me gusta lo que es la música de 8 y 16 bits. Me encantó esa vez que estaba alguien ahí interactuando con un espacio donde podías escuchar música y poderte tomar fotos con algunas con la TARDIS, con algunos vehículos que llevaron esa vez en la mole. Pero pues esta vez pues no me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas que ver, hay muchos boots, hay muchas figuras, pero muchas veces también son figuras que ya hemos visto. mucho tiempo, así que también por ahí hay que decirle a la mole. Digo, para la gente que es nueva, pues muy interesante, yo se la recomiendo. Mínimo una mole tienen que asistir una vez, ¿no? Tiene que ser una experiencia que la vivan, pero ya como nosotros que vamos a la mole por ciertos artículos que sabemos que van a estar a la venta o ciertos playeras o souvenirs que ya están dando. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta hasta hace poco que voy a la mole y me gusta, ¿no?, esa parte de ir a donar y te dan un artbook. La verdad, este artbook pues ha ido pasando y pasando las moles y lo están haciendo mejor, lo están haciendo muy interesante. Son las visiones de los artistas con algún personaje que la mole les deje de tarea, y eso se me hizo fabuloso. Desde que yo empecé a coleccionarlos, yo empecé creo que desde el 5, del 5 en adelante tengo, desde el 5 en adelante tengo la gran parte de los artbook. A mí al principio yo fui a la mole, pero no me llamó la atención comprar el artbook, no le tomé en cuenta y no pensé que fuera algo que fueran a seguir a futuro, y este pues no lo coleccioné al principio, ¿no? Después el número 5, porque hubo el personaje, era Harley Quinn, y eran las chicas de los cómics, más que nada, eran como un artbook de pura chica, y la portaba la engalanaba Harley Quinn de Brian Boland, y algún escrito de Mark Waid. Es por eso es que yo compro este artbook. Inclusive por ahí tengo otras firmas de Paolo Rivera y su entintador, así que por eso es que me hice de este artbook, y ya poco a poco de ahí empecé a comprar lo que son los artbook. A mí me encantaron, pues ya tengo bastantes y ya nada más creo que me falta uno en haber, pensé que me faltaban más. Ya tengo la gran mayoría, nada más me falta el número 2, por ahí si alguien me lo quiere vender, pero bueno. también la mole, si bien con sus firmas que se fueron, al principio era un caos con las firmas, y después hicieron esta dinámica con las pulseras, las entradas en pagar Ticketmaster o pagar a la entrada del complejo. Yo aconsejo que se pague como en Ticketmaster si quieres ahorrarte las grandes filas y pasar directo, que creo que eso voy a hacer para la próxima mole, si es que vamos de nuevo, es de comprarlo en Ticketmaster, porque si bien se aglomera mucha gente a la entrada y nada más con el pase pues pasas directo. Eso es lo que me hubiera gustado a mí conforme a la mole. El Memorial Pass, hablemos de eso también, con este tipo de entradas y con este tipo de souvenirs. Si bien estaban hermosos todo lo que vendió la mole, pero a mí me gustó más ir por ciertos objetos que me interesaban a mí, era el artbook y la playera, que también estuvieron fabulosos. Creo que también vale la pena lo que es el Memorial. Creo que esos objetos como que están bien, porque al final de cuentas, les digo, el cromo estaba muy padrísimo, te daban un portacromos, no se te iba a hacer feo. A mí me daba miedo llevar comprar eso y que el cromo a la mera hora que lleguemos a Cuernavaca pues se te haga horrible, y la verdad pues me enfurecería demasiado, porque estaba demasiado hermoso. El pin pues estaba bien, también la playera estaba muy mona, también por ahí que era más el artbook, y ahorita no recuerdo qué más te regalaban, pero el cómic, pero ese cómic le estaba comentando a alguien que me lo pidió, creo que le echaron más ganas a lo que es el artbook que el cómic, como que no estaba muy padre, la verdad. Pensé que iba a venir con alguna textura o con un barniz a registro, creo que lo merecía, o al menos el que yo vi no estaba muy bonito, así que yo por eso lo dejé de lado, y por eso tampoco lo traje en un encargo que me pidieron. Dije, no, si hay más en algún momento y si les agrada a esas personas, pues adelante que se lo compren, pero yo no vi que como que valiera la pena ese cómic. Pensé que por el precio, pensé que iban a dar un poquito más, pero bueno, ese es mi parecer. También Sambo's tiene muchas cosas muy interesantes, tiene varias ofertillas ahí, 3x2 que sí nos convenían. También ahí tienen cosas de Camite, de Panini, tienen muchas ofertas. Los invitados que no eran de honor y que yo hoy fui a buscar, la verdad pasé muy rápido. Me agradó mucho, y qué triste, ¿no?, que en algún momento los invitados no tuvieran fila y tenían una calidad muy buena. puesto que yo ya había pasado y mucha gente como que los pasó desapercibidos, y creo que corrían y se empujaban por Dan Jurgens, que yo pensé que no iba a recolectar la firma de Dan Jurgens, y sí lo hice, y por ahí chequen el video de cómo nos fue en la mole, y ahí van a ver la aventura y la travesía, como que sirvió como una experiencia en video, por eso la grabé, porque yo no sabía el resultado de a futuro si íbamos a conseguir la firma o fue planeado o fue guión, ¿no? Sino que en verdad no, yo fui uno de los últimos que firmó en algún momento Dan Jurgens, y fue afortunado de que me firmara y que platicara un poco más. No, el video no se nota porque ni siquiera le pude dar grabar, solamente dije unas cosas ahí al aire, pero sí platicamos un ratito y vaya, me agradó ese tipo de experiencia. Creo que es lo que más me llevó, ¿no? Al momento de firmar, las experiencias. Siempre les había dicho, ¿no? Las experiencias son las que a mí me marcan, me llenan, me entusiasman, inclusive te dan tips para hacer algún tipo de contenido, y siempre te están diciendo que estás trabajando y que si vas a tropezarte, tropieza, pero aprende de ese error. Y wow, a mí con ese tipo de cosas o tipo de enseñanzas, a mí me encanta. Digo, hoy nosotros que hacemos el contenido. Si bien el resumen de la mole puedes encontrar, también por ahí vi que bajaron un poco lo que son ventas de cómics algunos retailers no fueron, no asistieron, la verdad llevan cosas raras ahora ya, ¿no? Por ahí veíamos como certificaciones, como que veníamos portadas cromadas, como que veíamos cosas especiales, pero así como unas ofertas de TPBs, como unas ofertas de cómics, la verdad yo no vi que me entusiasmaran. Bueno, con eso les digo todo. Luego, si quieren, platicamos un poco más, y en algún momento volvemos a ir al Comic Rock Show. Ahí encontramos cosas que fum, ¿no? O sea, si te armas de dos, tres cosas, ¿no? Como que están en oferta y te las jalas. Pero lo platicaremos después. Pero así como esas ofertas, yo no las vi con los retailers. Y creo que eso también deberían de pensarlo los retailers de cómics, si van a asistir a la mole, que lleven ofertas para que nosotros valga el precio del boleto, que esta vez estuvo más o menos barato. Parece que sí les movió un poco lo que es la Conque, pero en sí la mole, si bien con sus conferencias, con sus cosplayers, inclusive por ahí venía un sector de eso que no sé si le dieron una dinámica a esta sesión, como que venían los actores de doblaje, como que por ahí yo no los vi como que le dieran un poco más de propaganda, como que ahí decayó. Inclusive había unos personajes de videojuegos y me hubiera gustado grabar, pero no sabía cómo estaba la dinámica, si pagabas por ello o qué pasaba, ¿no? Inclusive por ahí estaba uno de los personajes de Beard y me hubiera gustado empezar como un proyecto, ¿no? Coleccionar todas esas voces y que manden intermedios para la Cumancha o cosas por el estilo, pero esa parte sí como que me sacó un poco de onda. También me gusta, está muy cerca lo que es el Memorial, este tipo de pequeños museitos de la muerte de Superman o las muertes en los cómics, hasta eso alusivo por el Día de Muertos acá en México, pues también estuvo muy genial. También booths de videojuegos, también que vayan creciendo, inclusive de piezas armables, también había booths que te regalen cosas, eso me fascinó también. Lo único que les digo son las estancias de descanso y la comida, que es un poco más barata, pero eso ya depende de la mole, ¿no? Ya no depende de tanto de organización o que falten cosas. Les digo, retailers de cómics sí van a faltar, retailers también de videojuegos, inclusive retro también van a faltar. Le están metiendo un poco más de ropa, está bien, yo soy muy fan de la ropa, así que por ahí pude haberme traído una playera que se me olvidó pasar por ella, pero en sí todo lo que está pasando con la mole sí está subiendo. De hecho, de los pasos que había dado hacia atrás, creo que gana dos hacia adelante, así que sí le falta mejorar para que sea una excelente convención y te dé un plus más de lo que tú vas a la mole. Quizá porque ya tengo varios años, digo, ya tengo desde el año 90 y quiero pensar que el 90 y a principios del 2000. Ya cuando vemos a la mole como cambiando más a lo que es el cómic, antes de que fuera todo un bazar de piratería, la verdad, nosotros asistíamos a esa convención y habíamos visto su evolución, si bien a pasos agigantados, si bien a pasos cortos, ha ido ha ido mejorando, pero también ha dejado de lado algunas cosas que se extrañan un poco, si bien creo que nada más es dedicada ya al cómic, también un poco a la animación o un poco a lo que es el anime. Me hubiera gustado seguir viendo gente que lleva cosas interesantes o figuritas de animación, pero pues eso lo tiene que ver ya con directo con los retailers que venden ese tipo de figuras y que se queden de acuerdo y que vean que no son piratas y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la mole y los manejos y te digo, y figuras más de animación, ¿no? Porque a mí yo soy gustoso de lo que es Evangelion, lo que es Caballeros del Zodíaco, ahorita quisiera una figura de One Punch Man o una figura de Dragon Ball o algo, digo, o sea, llevarte una piececita, ¿no? De la mole que antes lo hacía muy seguido, que compraba y que me hacían falta muchos en mi colección, por ahí les muestro luego figuritas de esta que son encantadoras, pero bueno. Y en general, si bien si me dicen ponerle una calificación a la mole, así del 1 al 10 a la mole le ponemos un 7.5. Si bien lo hizo perfecto este personaje como Dan Jurgens, las firmas son muy buenas, o sea, eso ya es a prueba de balas para la mole, ya es hablar de cosas mayores, de los invitados de honor. Si bien les falta publicitar algunas cosas, si bien algunos retailers, pero me imagino que ya son parte de los retailers, es dar algunas ofertas como lo que hizo Sambors, lo que hace Panini, falta eso, ¿no? Que los retailers animen, que traigan cosas buenas, exclusivas también los mismos autores mexicanos, que nos den un poco más por lo que estamos yendo a visitar, porque ellos muchas veces siento que se estancan, inclusive los mismos retailers, o se estancan los mismos autores mexicanos para tener cosas especiales o exclusivas de la mole y que no sean cómics seriados, sino que sean cómics finitos, ¿no? Una pieza que empiece y termina ahí, porque si vamos a seguir comprando cómics de convención, que quizá lo saque en algún momento otro número o perdamos la pista de este dibujante o de este autor, pues bueno, pues ahí se acaba la magia de comprar cómics, ¿no? Con los autores mexicanos. Ese me imagino, eso para mí es el miedo, ¿no? Siempre ya ahora compro TPBs con ellos o recopilados o historias finitas, porque hay veces que les perdemos las pistas o ya no van a la mole y nos dejan con historias truncas. Ofertas. Ah, la exclusiva, sí es cierto, ya me acordé. Parece que ya les había comentado en el video que iba a haber una exclusiva y la tenemos aquí, ahora que me acuerdo, es de que Heavy Metal quizá o Metal Pesado con el señor Yarena, platicamos un rato y nos comenta que parece que va a haber una edición de Heavy Metal 2, Metal Pesado para lo que es Latinoamérica y quizá alguna editorial de Kamite o Panini puedan tener lo que es la exclusiva de lo que es Heavy Metal. Ellos lo traducirían y ellos lo imprimirían y sacarán con su calidad. Yo hablaba con Yarena en este punto donde dije, ok, están experimentando luego ellos con sus materiales. No es por echarle tierra, yo sé que van al principio o están experimentando y son primerizos en, le están echando ganas y son primerizos en sacar unos TPBs y sé que cuál es el esfuerzo de experimentar con los materiales, pero tener cuidado con eso, ¿no? Porque si bien la revista es muy delicada también, como que es de bajo presupuesto o serie B, por así decirlo, la revista, y que le quiten un poco más de calidad, pues ahí sí me va a doler, ¿no? Cuando abres la revista y empieza a tronar y se empieza a deshojar. Como que eso sería muy triste para Heavy Metal y que no pegara. Esperemos que el señor Yarena tome la mejor decisión y que estas mismas editoriales quien le entren a lo que es el proyecto Heavy Metal, todavía no nos dicen quién, pero metan buenos materiales para esa revista, ya que lo merece. Si bien esperemos ver contenido de Heavy Metal en español, pero que se habían hecho, inclusive también que sea de autores mexicanos y que estén excelentes. Por mi parte, yo esperaría esa revista. De esa revista, no sé si la saquen mes con mes o la saquen quincenal o como vaya siendo la traducción, pero en sí yo quisiera ver esa revista. Inclusive ahorita estamos checando que el señor Grant Morrison, que ahorita está siendo editor de la revista Heavy Metal, estaremos viendo la traducción de estos textos y esperemos que sea, o esperemos que esté siendo bien su trabajo, porque yo no, ahorita no me lo estoy acercando a Heavy Metal, si bien no hemos encontrado revistas consecutivas, pero lo están haciendo por Sambos. Esperaremos eso, de esa noticia y ese producto hablado en nuestro idioma o traducido, como lo hace Kamite o lo hace Panini de alguna manera. Así que estaremos esperando a Heavy Metal. Bueno, al menos nos trajimos una exclusiva, de La Mole, y hablando con personajes de, como editores de Heavy Metal. Bueno, eso es todo por mi parte. Si bien La Mole lo he explicado en 3 episodios, podcast, video, y en cómo nos fue, la verdad, un buen sabor de boca. Te digo, hay cosas que sí les recrimino un poco a La Mole, como que se estanca, pero también da pasos adelantados y vuelve a regresar. Esperemos que La Mole, si bien salga de su zona de confort que ya entró, si bien La Mole es buena, ahí, pero puede ser excelente dándonos áreas de descanso, inclusive artistas mostrando su en vivo lo que es su arte, música, ofertas de algunos retailers. Creo que amarraría muy bien La Mole. Creo que ahí sería un punto muy álgido, ya que si bien es un evento de cómic, ¿por qué no? ¿Por qué no poner cómics muy baratos o traer retailers de como los de Estados Unidos, que venden prácticamente en oferta los cómics y casi rematan como o avientan la casa por la ventana? Si bien para darse a conocer o para hacerse un poco de fama, si bien es para también sacar o lo invertido en los stands. Pero bueno, eso ya es dependiendo de los retailers, ya es dependiendo también de las ofertas y demandas que tenga la moda. Y que cositas que te regalen que sean significativas, eso me encanta a mí. Pero bueno, y los autores o los personajes que te firman tus cómics, wow, eso creo que a prueba de balas. Pero en sí tiene muchas cosas que cambiar La Mole, tiene mucho que pensar y también salir de su zona de confort. Pero esta Mole, la verdad, me fui con un buen sabor de boca, me agradó, la disfruté. Y esperemos que siga así y que siga evolucionando. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Rome. Estás escuchando La Cumancha Comics. Ya sabes en dónde encontrarnos. En el Facebook La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com La Cumancha Comics. También estamos con Doña Sub Comics de Cuernavaca, que nos deja subir nuestro contenido tanto en video como tanto en reseñas y el podcast. Así que agradecemos mucho a Doña Sub Comics. También agradecemos a nuestros amigos de Baja California con Marvel BC, que también deja subir nuestro contenido ahí. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes. También estamos en Cuerna Comics, este grupo de comiqueros en Cuernavaca. Muchísimas gracias que nos dejan subir nuestro contenido. Agradeciendo mucho, mucho a ustedes que siguen este proyecto, le den like, lo comenten y lo compartan. Así es que muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias por seguir el proyecto. Yo soy Rome y La Comancha Comics, y nos escuchamos la próxima semana. Vale, bye.